Ah, no, pero sí, ya, ya no va a estar en... Pues sí, yo decido que lo termine. No, ya, ¿qué tal? Está saliendo por la Sí, claro que sí. Hay que esperar un poquito lo más que salga. Thank you. Esta la pago yo o la paga el muchacho que se encarga de las campanas. Sí, ah, es Jesse. Hey, Jesse, yo traigo reloj, pero si él dice está bien. También me falta un par de calcetines. Thank you. Thank you. Gracias.